Malvinas, verdad, justicia, memoria y soberanía. Yo en 1982, con 20 años, recién casado, con Adriana Arvindegui. Horacio Hag, soldado conscripto, ex combatiente. Estábamos en ese momento viviendo en la ciudad de Bahía Blanca, donde yo nací, en el Comando Quinto Cuerpo de Ejército, y estaba en la Compañía Militar 181. El 2 de abril nos avisan que habíamos recuperado las Malvinas y que teníamos que ir al continente, a Malvinas, en el próximo vuelo, que eso fue el día 3. Ese mismo día, el 2 de abril, me vino a despedir de Adriana con mi suegra, no me voy a olvidar nunca, que se acercan y detrás de una barra de hierro que no podían ingresar, y me dice, lo primero que me dice mi suegra, que era una locura: no, Horacio, no vayas, esto es una locura, vamos a hacer lo que sea para que vos no vayas, hacete el enfermo, lo que sea. Y yo, no, con mis 20 años, te imaginás, Zulema, ¿cómo me vas a decir una cosa así? Yo tengo que defender la patria, mi bandera, de ninguna manera. Estoy orgulloso de ir con mi compañía. Así que, bueno, así marchamos a Malvinas. Llegamos al continente y nos designaron como policía militar, que teníamos que custodiar todo lo que es la parte de Puerto Argentino. Nos dividieron en distintos sectores y a mí me correspondió estar en la casa del gobernador Menéndez durante toda la guerra. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino.